La cara B. En el año 2000, un informe elaborado por la CIA anunciaba que para 2025 podría producir un conflicto global entre Estados Unidos y China para dirimir cuál de los dos países ocuparía el liderazgo mundial. En este informe, el director de la Agencia Central de Inteligencia, George Tenet, auguraba un futuro que poco a poco se ha ido cumpliendo. Y también indicaba a Washington que era necesario tomar medidas globales para mantener durante el siglo XXI una hegemonía amenazada por el gigante asiático. Su advertencia y predicción la efectuaban también numerosos especialistas. Afortunadamente, ese conflicto en el sentido bélico no ha dado indicios de vislumbrarse en el futuro, pero la guerra comercial y económica entre estos dos países está en uno de sus momentos más tensos. Es casi una guerra mundial financiera o una guerra fría en la que las armas son los dólares y el yuan, las monedas de ambos países. El próximo mes de enero, en Washington, se celebrará una cumbre entre los presidentes de las dos naciones, que ya se puede decir que son las dos más poderosas del planeta después de que recientemente China haya pasado a convertirse en la segunda potencia económica al haber superado en Producto Interior Bruto a Alemania y Japón. También ha superado recientemente a Alemania como primer exportador mundial. La cumbre de Washington, según las diferentes fuentes, puede señalar un doble futuro. Si hay acuerdos, quizás sea el primer paso para el establecimiento de una suerte de G2. Si hay divergencias, la guerra económica irá en crescendo. Esta suerte de guerra de baja intensidad también es una guerra de baja información. Las disputas económicas entre ambos países tienen reflejo mediático, pero quizá no todo el impacto de una situación que afecta a todos los habitantes del planeta. En los últimos meses, los mandatarios de ambos países se acusan mutuamente de provocar una guerra de divisas que podría prolongar la crisis económica mundial. Bernanke, el director de la Reserva Federal, ha anunciado que pondrá en el mercado una oferta de bonos del Tesoro por valor de 600 millones de dólares. Esta emisión de deuda pública no es otra cosa más que una emisión de dinero. El dinero nuevo es deuda. En la reunión del G20 en Seúl recientemente, China manifestaba su malestar. Acusó a Estados Unidos de enviar un misil económico al mundo entero. Al ponerse en circulación una cantidad tan enorme de dinero, se devalúa el valor de la moneda. Se trata de una acción habitual que muchos países ejecutan en tiempos de crisis. Se mueve más dinero, se beneficia la exportación y otros parámetros. Al tiempo, esa medida provoca un aumento de precios. La inflación sube. Equilibrar las consecuencias negativas y positivas de este tipo de medidas es la medida del éxito. China acusa a Estados Unidos de que la puesta en marcha de lo que denominan dólares basura es una amenaza para las grandes potencias emergentes, es decir, para Brasil, India y China. Aseguran desde Beijing que esta enorme cantidad de dinero va a generar nuevas burbujas en las economías, en estas citadas, que las pone en riesgo. Además, se acusa a Washington de pretender implementar aranceles a las importaciones que encarecerán los productos llegados desde China, limitando la capacidad productiva y exportadora del gigante amarillo. Pero la acusación de Washington contra China es exactamente la misma. Se acusa desde la Casa Blanca de que las medidas que ha tomado China para hacer frente a la crisis suponen una devaluación del yuan y que esa devaluación de la moneda es una amenaza contra el dólar. Algunos califican esta guerra como una carrera hiperinflacionista. Quien la controle ganará el pulso de la economía mundial. Y en el marco de esta guerra de divisas, en diversas operaciones, maquinaciones, asuntos sobre los cuales existe poca información, pero que tienen una enorme trascendencia. Es quizá la herramienta de China como medida de presión. Son las tierras raras, minerales que hacen posible la vida moderna, la sociedad tal como la entendemos, la era de la información y la comunicación. Y esas tierras raras están precisamente ahí, en China. Los nombres son poco conocidos: Itrio, Cerio, Neodomio, Samari. Pero hay más. En definitiva, se trata de minerales fundamentales para la fabricación de los productos de alta tecnología: ordenadores, teléfonos móviles, equipamiento militar, radares, coches eléctricos. En China se encuentran las minas de tierras raras más importantes de la Tierra. Sin el fruto de esas minas, nuestras vidas no serían iguales. En concreto, China ha producido el 97% de la cantidad global de tierras raras que hay en el mundo. Suyas son el 36% de las reservas mundiales. Los dirigentes del país percibieron hace años lo vitales que iban a ser esas tierras raras. Ahora China tiene el monopolio de la oferta. Necesitamos que sigan vendiendo esos elementos, pero han comenzado a dejar de hacerlo. El gobierno de Estados Unidos ha mostrado su preocupación al de China sobre la utilización de esos minerales como elemento de presión política y económica. Beijing lo niega, pero lo cierto es que en el último año el gobierno del gigante amarillo ha cerrado el grifo. Han reducido la oferta y, por lo tanto, no solo se ha encarecido lo que se compra, sino que puede empezar a escasear estos productos en países de la Unión Europea y Estados Unidos para que las fábricas de productos tecnológicos sigan manteniendo su producción. La reducción en la oferta durante el último año se calcula en el 40%. La primera pista de esta maniobra se produjo en septiembre del pasado año, cuando China suspendió las exportaciones de metales de tierras raras a Japón. Tomó esa decisión en medio de la disputa territorial por la isla Diaoyu, cortando el suministro de estos elementos y de estos materiales a Japón. La negociación política por el control de la isla se decanta, por lógica, del lado de China. Eso podría estar ocurriendo ahora, pero a escala global. Países de la Unión Europea, como Alemania, han mostrado su preocupación por ello. Muchas son las empresas que ahora buscan minas de tierras raras en otras partes del mundo, en previsión de que Beijing siga cerrando el grifo. En la Unión Europea se señala además que China ha implementado un impuesto para la exportación de tierras raras que, según los líderes comunitarios, está distorsionando el mercado mundial y dañando a las empresas americanas y europeas. La cita es en enero, la cumbre entre los dos países, ahora en mitad de una guerra económica. Las tierras raras y el valor de las monedas serán vitales en las negociaciones del resultado. Seguramente se deducirán muchas de las cosas que pasen en el mundo. El dólar baja, bueno para Estados Unidos. El yuan baja, bueno para China. El problema es en dilucidar si hay espacio en el mundo para dos divisas tan importantes en la misma situación. Y el negocio de las tierras raras se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para dilucidar esta guerra fría en clave económica.